A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Buenos días, bienvenidos al magazine informativo en el departamento de Cundinamarca. Tenemos todas las noticias con la participación de las emisoras comunitarias. Hoy es martes 9 de octubre de 2012. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Barra. Hoy les saludamos Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Sanciones que van de 1 a 5 mil salarios mínimos mensuales podrán imponer la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, la policía y las alcaldías a quienes realicen quemas a cielo abierto en áreas rurales, rieguen prados y jardines y laven carros frente a sus casas. Quedó restablecido el tránsito en la vía Bogotá-Choachí, Ubaque y Fomeque. Con la instalación de un puente metálico de 36 metros de longitud y un ancho de calzada de 4.20 metros. Capacidad 40 toneladas, cuyos costos ascienden a 4 mil millones de pesos, según señaló el director territorial de Invías, Napoleón Cabra. El acto de apertura contó con la presencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el director territorial de Invías, Napoleón Cabra, los alcaldes de la provincia de Oriente, ingeniero Amaury Escobar Varela de Fomeque, Carlos Alfonso Cotrino Guevara de Choachí y Carlos Alba de Ubaque, el representante de la Cámara Orlando Clavijo, el presidente de la Asamblea Elio Rafael Tamayo, miembros del gabinete y la comunidad. El gobernador Álvaro Cruz Vargas visitó el municipio de El Rosal, anunciando luz verde para ejecutar diferentes proyectos radicados por el alcalde Luis Jaime Forero Salgado. Uno de los principales temas a desarrollarse en el primer encuentro de experiencias ambientales que comienza hoy a las 11 de la mañana es el manejo integral de los residuos sólidos en diferentes áreas como llantas, aceites y escombros, todo enmarcado en la estrategia Cundinamarca Neutra. Durante el encuentro se hará un diagnóstico del estado actual del proceso de certificación en servicios públicos. En Soacha levantan la medida de pico y placa para vehículos de servicio público que se venía implementando desde el pasado 3 de agosto. Hoy martes 9 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, en las instalaciones del Teatro Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca, se cumplirá el foro Cundinamarca Innovadora, Conciencia y Tecnología. El pueblo chiguano asistió a una importante jornada de aseo urbano liderada por la empresa de servicios públicos y la administración municipal, que logró ponerle una nueva cara a la población que se alista a recibir la visita de centenares de turistas tras la reapertura de la vía Bogotá-Choachí. Con el objetivo de promover procesos de asociatividad en los 116 municipios del departamento para acceder a los recursos de regalías, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación realizará el Foro Cundinamarca Innovadora con Ciencia y Tecnología hoy martes 9 de octubre en las instalaciones del Teatro Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca a partir de las 8:30 de la mañana. En Choachí, el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas, reabrió la vía entre Bogotá y Choachí, que estuvo cerrada durante 99 días por acción de un derrumbe. El beneplácito fue general entre los alcaldes de Choachí, Fomeque y Ubaque presentes en el acto y la comunidad que habita en estos tres municipios. Titular desde Chingas Estéreo de Fomeque. El alcalde ingeniero Amaury Escobar Varela en Recorriendo Cundinamarca nos da la buena nueva, que es la apertura de la vía Choachí-Bogotá y lo que tiene que ver con la reconstrucción del Puente de los Curos que conduce a las veredas Río Negro y Ucuatoque. En Recorriendo Cundinamarca, el titular de Pacho. Hoy hemos invitado a la doctora Lorena Villafañe, fonoaudióloga y persona que está a cargo del Centro de Vida Sensorial Fundación Elkin Armando para los Niños Especiales del municipio de Pacho. Hoy martes 9 de octubre, aquí en Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado especial es el señor comandante del distrito número 8 de la Fuerza Aérea, Capitán Nelson Steed Moncada Moreno. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Choachí, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Cumpliendo con los compromisos adquiridos con la comunidad el día de hoy, el gobierno departamental y el Invías restablecieron el tránsito en la vía Bogotá-Choachí, el cual estaba incomunicado desde el pasado 30 de junio. El acto de apertura contó con la presencia del gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, el director territorial de Invías, Napoleón Cabra, los alcaldes de la provincia de Oriente, ingeniero Amaury Escobar Varela de Fomeque, Carlos Alfonso Cotrino Guevara de Choachí y Carlos Alba de Huaque, el representante a la Cámara Orlando Clavijo, el presidente de la Asamblea Elio Rafael Tamayo, miembros del gabinete y la comunidad. El mandatario departamental recordó que después de 3 meses y 6 días se cumplió con el compromiso adquirido con la comunidad. El día de hoy estamos cumpliendo con una semana de retraso lo que habíamos puesto para entregar el servicio de este puente. Debo agradecerle al Instituto Nacional de Invías, a la ministra del Transporte, sobre todo a los trabajadores que se sacrificaron prácticamente colgados de las rocas, aguantando frío, lluvia, y cumplieron entregando esta obra para beneficio de toda la comunidad del oriente del departamento de Cundinamarca, especialmente de los municipios de Choachí, Fomeque, Ubaque, declaró el gobernador. Álvaro Cruz extendió la invitación para que los chiguanos asistan masivamente al puente del 12 de octubre, donde se cumplirá el Festival del Retorno, para que visiten a sus familias y a sus municipios, porque ellos han tenido que pasar momentos difíciles, especialmente en el comercio. Tenemos que reactivar las actividades agrícolas para toda esta comunidad tan sufrida, pero tan consciente. Cruz Vargas dio a conocer que en los próximos días se pondrá en consideración del órgano colegiado de Administración y Decisión OCAD la inversión de 10 mil millones, de los cuales 5 mil para el año 2013 y otros 5 mil para el 2014, para la pavimentación de la vía alterna Chipaque-Ubaque. De igual manera, el gobernador confirmó que se suscribieron los convenios por aproximadamente 1 mil millones que se aportaron por parte de Invías para el mantenimiento de vías alternas, y que se está terminando y trabajando en este contrato que tiene una inversión total de 3.500 millones de pesos del Invías, entre otros. En Bogotá, sala de redacción, severas sanciones que van de 1 a 5 mil salarios mínimos mensuales podrán imponer la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, la policía y las alcaldías a quienes realicen quemas a cielo abierto en áreas rurales, rieguen prados y jardines y laven carros frente a sus casas. Las mismas multas se aplicarán a quienes utilicen pólvora, enciendan fogatas, arrojen colillas de cigarrillos, fósforos, botellas, vidrios o cualquier elemento que pueda originar incendio forestales. Estas medidas fueron tomadas con miras a evitar que se agraven los efectos de la temporada seca, que se ha visto agudizada por el fenómeno del Niño y que ya causa desabastecimiento de agua en 58 municipios. A la fecha también van 4.500 hectáreas de vegetación nativa afectadas con 174 incendios. Las fuertes sanciones fueron establecidas por la entidad ambiental en una resolución expedida el pasado 25 de septiembre. Nosotros como autoridad ambiental podemos impartir un trámite sancionatorio a quien no acate la medida, pero son los alcaldes y los comandantes de policía los encargados de hacer cumplir la norma, dijo Alfred Ballesteros, director de la CAR. Ballesteros señaló que dentro de la resolución también queda prohibido construir derivaciones, diques o tambres en las corrientes de agua, sin tramitar previamente el permiso de ocupación de cauce, así como las actividades que pongan en riesgo la calidad del agua. En Choachí, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El gobernador Álvaro Cruz, tras oficializar la reapertura de la vía Bogotá-Choachí, superando el cierre generado hace 3 meses y 6 días, señaló que se acordó conjuntamente la siguiente restricción del paso y horario de trabajo. A partir de hoy se da paso restringido en el Alto de la Virgen,

en las tres categorías establecidas y harán reconocimientos especiales a los municipios que han avanzado en la implementación de la estrategia Cundinamarca Neutra. Otro de los temas que se tratará es el estado actual del proceso de certificación en servicios públicos, con el fin de orientarlos en la importancia del cumplimiento de la norma para mantener la certificación en agua potable y saneamiento básico. Simultáneamente, se llevará a cabo en la rotonda de la sede administrativa de la Gobernación la exposición de algunas experiencias exitosas en el departamento en el aprovechamiento de residuos sólidos por parte de algunos municipios y de particulares. El evento se llevará a cabo hoy martes 9 de octubre a partir de las 11 de la mañana en el Salón Gobernadores de la sede administrativa, y asistirán el gobernador Álvaro Cruz, la secretaria de Ambiente Marcela Ordús, delegados del Gobierno de Cataluña, de la ESAP, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, alcaldes, funcionarios municipales y diputados, entre otros invitados. En El Rosal, sala de redacción, el gobernador Álvaro Cruz Vargas visitó al municipio de El Rosal, anunciando luz verde para ejecutar diferentes proyectos radicados por el alcalde Luis Jaime Forero Salgado. En el marco de la cabalgata de celebración de aniversario, el señor alcalde dio la bienvenida al señor gobernador, contralor, diputados, alcaldes e invitados, y le manifestó al gobernador su preocupación en temas tratados de gas natural y servicios públicos. Asimismo, hizo entrega al doctor Cruz de una placa conmemorativa por el apoyo al municipio a lo largo de los 15 años de gestión pública. En este acto público se dirigió a la comunidad el doctor Néstor Leonardo Rico Rico, contralor de Cundinamarca y exalcalde, quien afirmó sentirse orgulloso de ser rosaluno y optimista para el devenir del municipio. El gobernador Cruz Vargas anunció la confirmación de los recursos para 5 proyectos de gran importancia, como son los subsidios de conexiones al servicio de gas natural por 250 millones de pesos, construcciones adicionales al plan maestro de acueducto con inversión de 1.100 millones de pesos que serán adjudicados para construir una línea de impulsión desde el reservorio de la cuesta del río Subachoque hasta la planta de tratamiento de agua potable, asignación de una ambulancia medicalizada, adquisición de una patrulla para fortalecer la seguridad, una volqueta para el servicio de la comunidad que será cofinanciada 30% por El Rosal y el 70% a cargo del departamento. De igual manera, felicitó a los diputados que aprobaron la creación del municipio y agregó que para aquel entonces estuvo al pendiente como diputado conformando el comité para la creación del municipio junto al doctor Alberto Di Matté y Néstor Rico. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el objetivo de promover procesos de asociatividad en los 116 municipios del departamento para acceder a los recursos de regalías, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación realizará el Foro Cundinamarca Innovadora con Ciencia y Tecnología hoy martes 9 de octubre en las instalaciones del Teatro Antonio Nariño de la Gobernación de Cundinamarca a partir de las 8:30 de la mañana. La recién creada Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación invita a los alcaldes de los 116 municipios cundinamarqueses y a la comunidad en general a que participen en el foro que busca promover procesos y estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento a través del desarrollo científico, la investigación y la innovación social, productiva y rural. El foro sensibilizará a los asistentes sobre el verdadero significado de la ciencia, tecnología e innovación y sobre la importancia de agrupar los actores públicos y privados en torno al desarrollo de proyectos. Al respecto, la Secretaría, a través de la titular Adriana Gutiérrez, enfatizó que queremos que los alcaldes conozcan la importancia de la asociatividad para acceder a los recursos de regalías, ya que es necesario que desarrollen proyectos regionales que involucren una cantidad importante de personas beneficiadas, además de explicarles qué implica el desarrollo científico, la investigación y la innovación social, productiva y rural. Al foro asistirán el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, representantes de ciencias y los secretarios de Educación, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Agricultura de cada municipio, además de representantes de la empresa privada. con su Lotería de Cundinamarca. Este y todos los lunes hágase rico. Más de 3.300 millones de pesos en premios y aproximaciones cada semana. Y el precio de la fracción pequeñito, solo 3.000 pesitos. Adquiérala con su lotero de confianza o en los puntos Vía Baloto, Paga Todo, Loti Red y Loti Colombia. Recuerde, con su Lotería de Cundinamarca este y todos los lunes hágase rico. Cundinamarca, calidad de vida. Vigilada Supersalud. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. En la mañana de hoy aquí en Recorriendo Cundinamarca saludamos y le damos la bienvenida al capitán Nelson Steve Moncada Moreno. Él es el comandante del Distrito Militar Aéreo número 8. Capitán, muy buenos días. Bienvenido a Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Buenos días a ti y a todos los radioescuchas de esta prestigiosa emisora. Capitán Nelson Moncada, la Fuerza Aérea Colombiana viene desarrollando una convocatoria para que todos los jóvenes mayores de 18 años interesados en prestar su servicio militar lo puedan hacer a través de la Fuerza Aérea Colombiana. ¿Cómo es la convocatoria, capitán? Efectivamente, esta convocatoria está abierta para todos los jóvenes que quieran pertenecer a la institución prestando su servicio militar con altura en la Fuerza Aérea Colombiana, específicamente en el Distrito Militar Aéreo número 8, con sede en Madrid, Cundinamarca. Capitán, ¿y es posible que todos los jóvenes de los diferentes 116 municipios de Cundinamarca puedan prestar su servicio militar a través de la Fuerza Aérea? Claro, por eso estamos haciendo esta invitación a todos estos jóvenes interesados en prestar su servicio militar en la Fuerza Aérea. Por tal motivo, todos los días martes a las 7 de la mañana estamos realizando exámenes médicos para ir seleccionando este personal que integrará el tercer contingente del 2012, que se incorporará el día 3 de diciembre. ¿Qué diferencia existe o qué ventajas podríamos nosotros anotar para que los jóvenes de Cundinamarca se motiven y presten su servicio militar a través de la Fuerza Aérea versus otras posibilidades de cumplir con este mandato constitucional? Bueno, sí, señor. Es una de las opciones que tenemos aquí es para que presten su servicio en la base aérea. O sea, quiere decir que todo el tiempo de su servicio militar van a permanecer aquí en la base aérea de Madrid, Cundinamarca. Adicionalmente, pues, durante su servicio militar pueden tener una de las especialidades que son seguridad física, seguridad y control aeroportuario, guía canino antinarcótico y antiexplosivo y bombero aeronáutico. Esas son una de las especialidades en la cual pueden prestar todo su servicio militar. Y esas especialidades pues son certificadas. Entonces, para la parte de la vinculación laboral, cuando terminan su servicio militar, esta experiencia les sirve mucho a los jóvenes que presten el servicio aquí con nosotros en la Fuerza Aérea. Como estamos hablando de la Fuerza Aérea, capitán Moncada, esto significa que estos jóvenes al prestar su servicio militar tienen algún entrenamiento aéreo, algún entrenamiento que tenga que ver con los sistemas de aviación. Correcto, en la parte que te estaba hablando ahorita de las especialidades, esas son especialidades afines con la parte aeronáutica. Lo que le comentaba, por ejemplo, bomberos aeronáuticos, pues tienen que ver con los bomberos que trabajan en la parte de toda la parte aeronáutica aquí mismo en la base aérea. Pues son una de las especialidades más afines con esta parte laboral que van a realizar los jóvenes durante la prestación de su servicio militar. Y ahí son las otras especialidades que te comenté anteriormente. ¿Qué documentos requieren presentar los jóvenes cundinamarqueses mayores de 18 años para poder vincularse a la Fuerza Aérea y prestar su servicio militar, capitán? Bueno, entonces te voy a hablar de los requisitos básicos, que es fundamental para eso. Primero, los requisitos que deben cumplir los jóvenes es que no deben haber definido su situación militar. ¿Qué quiere decir esto? Que no hayan prestado servicio en ninguna otra institución o que tampoco tengan libreta de segunda. Ese es el primer requisito. Segundo, que a fecha 3 de diciembre, que es nuestra próxima incorporación, ya tengan cumplida la mayoría de edad. ¿Sí? Eso quiere decir que en estos momentos, siendo menores de edad, pueden inscribirse y hacer los exámenes médicos. Pero a fecha 3 de diciembre, que es la incorporación, ya deben tener la mayoría de edad. Después, que sean solteros, sin hijos, y que no registren antecedentes penales. Esos son los requisitos indispensables. Ahora, ¿qué documentación se requiere para la inscripción y exámenes médicos? Pues deben traer un registro civil de nacimiento del joven, una fotocopia del registro civil de un hermano o hermana, dos fotografías tamaño documento, fotocopia del documento de los padres y el último certificado de estudio que tengan, así no sean bachilleres, ¿sí? Si son bachilleres, pues traerían su fotocopia del diploma o del acta de grado. Y si no son bachilleres, pues el certificado del último año de estudio cursado. Básicamente esos son los requisitos y los documentos que se requieren para vincularse con nosotros a la Fuerza Aérea. Y adicionalmente, pues, se les hacen unos exámenes médicos, odontológicos y una prueba de psicología, pues el requisito que pasen es estas tres pruebas para ser seleccionados. Básicamente ese es el proceso para una incorporación a prestar el servicio militar con nosotros en la Fuerza Aérea Colombiana. Capitán Nelson Moncada, de la Fuerza Aérea, ha hablado usted de los requisitos básicos que deben reunir los jóvenes mayores de 18 años para prestar su servicio militar en esta institución, en el Comando Aéreo de Mantenimiento, Distrito Militar Aéreo número 8. Pero también se dan algunas exenciones contempladas en la Ley 48 de 1993. ¿Podemos hablar de estas exenciones? Exacto, bueno, de las exenciones podría ser que deben ser mayores de 18 años, ¿sí? Que no sean casados, que no tengan hijos, ¿sí? Estas son exenciones contempladas en la Ley 48. Es decir, que si no tienen 18 años, no pueden entrar al servicio militar. Si son casados, correcto, menos. Si no han cursado el primer año de bachillerato, tampoco. Es decir, por ejemplo, un joven que tenga quinto primaria no podría entrar a la Fuerza Aérea. No, en ese caso sí. Básicamente lo que requerimos es que sepa leer y escribir el joven. ¿Por qué? Porque como se les va a hacer una prueba de psicología y es un test que tienen que leer, entonces básicamente deben saber leer y escribir para poder responder este test de psicología que se les realiza acá. ¿Y los hijos únicos qué sucede? Los hijos únicos están exentos de prestar el servicio militar. Eso está contemplado en la Ley 48. Bueno, capitán, pues nos complace saber de esta convocatoria. Yo quisiera agradecerle a usted que le repitamos a todos los jóvenes cundinamarqueses que están cercanos a cumplir 18 años o que ya los cumplieron, para que consideren la posibilidad de cumplir con el servicio militar en la Fuerza Aérea. Por favor, Capitán Moncada, recordemos cómo es la invitación, cómo es esta convocatoria que están haciendo las Fuerzas Militares de Colombia. Bueno, sí, se hace extensiva esta invitación a los jóvenes que deseen vincularse a la institución de la Fuerza Aérea prestando su servicio militar con altura. Tal vez ahí te presenté, tenemos unos teléfonos de contacto para los jóvenes que estén interesados en obtener más información al respecto, que son el 820-9034, el 820-9040, extensión 2700. Y en el, también en el celular 310-891-0907. Pues está hecha la invitación para estos jóvenes. Y les recuerdo nuevamente, todos los días martes a las 7 de la mañana, pues tenemos aquí, estamos haciendo los exámenes médicos para ir seleccionando este personal que integrará el tercer contingente del 2012, que se incorporará el día 3 de diciembre del presente año. Igualmente, los jóvenes pueden tener mayor información y recibir los números telefónicos y la dirección de los exámenes a través de los comandos de policía de cada uno de los 116 municipios del departamento, capitán. Sí, correcto. También pues por intermedio de las estaciones de policía, nosotros hemos, y las poblaciones que estamos visitando, estamos dejando la información en las alcaldías, en las estaciones de policía, en las emisoras, en los canales comunitarios, también en los diferentes establecimientos se han dejado esta información. También hemos ido y hemos visitado algunos colegios también donde hemos dejado esta información para los jóvenes interesados en prestar su servicio militar. A pesar de que eso es un servicio militar obligatorio, básicamente los jóvenes con la Fuerza Aérea se presentan voluntariamente para definir su situación militar con nosotros aquí en la base aérea de Madrid, con Dinamarca. Capitán Nelson Steed Moncada Moreno, comandante del Distrito Militar Aéreo número 8, muchas gracias por traernos esta información aquí a Recorriendo Cundinamarca y acompañarnos en esta mañana con esta convocatoria a los jóvenes cundinamarqueses. Bueno, muchas gracias a ti y a todos los radioescuchas. Un feliz día, capitán. Gracias, buen día, que estén muy bien. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo, 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Este es el desarrollo de las noticias más importantes en Pacho. El día 10 de octubre de 2012 es el Día Mundial de la Salud Mental para sensibilizar al público acerca de los problemas de salud mental en la población. El Día de la Salud Mental ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud con el propósito de cambiar nuestra forma de ver a las personas que padecen enfermedades mentales. Hoy hemos invitado a la doctora Lorena Villafañe, fonoaudióloga y persona que está a cargo del Centro de Vida Sensorial Fundación Elkin Armando para los Niños Especiales del municipio de Pacho. Doctora, bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por la invitación y por asistir también a nuestras instalaciones. ¿Qué servicio presta el Centro de Vida Sensorial aquí en Pacho? Fundación Elkin Armando y Centro de Vida Sensorial abre las puertas a cada una de la población para ofrecer los servicios de rehabilitación en cuanto a educación especial, terapia ocupacional y fonoaudiología o terapia de lenguaje a cada uno de los trastornos transitorios y permanentes de la población y de los niños que asisten a la fundación como tal. ¿Cuál es la población que se beneficia de este servicio? Con discapacidad permanente estamos manejando más o menos entre 20 a 25 niños, varían de acuerdo a las condiciones, de pronto dificultad en el transporte y desplazamiento, pero pues más o menos en promedio entre 20 a 25 niños estamos atendiendo. También prestan el apoyo para niños que tienen alguna dificultad en su aprendizaje normal. Sí, eso es a lo que llamamos nosotros alteraciones o déficit transitorios, que son los que remiten las instituciones, colegios, jardines y demás hogares comunitarios con niños que presenten algún déficit a nivel de lenguaje, hiperactividad o que requieran de ayuda profesional. ¿Con qué equipo de trabajo cuenta el Centro de Vida Sensorial Fundación Elkin Armando aquí en Pacho? Bueno, somos un equipo de trabajo que contamos con educadora especial, terapeuta ocupacional y fonoaudióloga y terapeuta del lenguaje. ¿Cómo es un día en el Centro de Vida Sensorial? Nosotros tenemos primordialmente, cada una maneja un grupo de asistencia, cada grupo, entonces tenemos tres niveles, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. El nivel 1 son los que requieren pues de más manejo, son niños con, digámoslo por decir, con mayor severidad en su discapacidad. Nivel 2 que ya han requerido o han adquirido más ejercicios o actividades que puedan desenvolverse un poquito más en la calidad de vida, y pues los de nivel 3 que ya leen y escriben. Sí, cada una maneja por días los niveles. Sin embargo, nosotros manejamos unos proyectos transversales aquí. Entonces esos proyectos son los de los niños, hacen la huerta, hacen papel reciclado y hacen o elaboran las bolsas para basura. Nosotros hicimos la vez pasada nuestra publicidad, entonces muchas de las empresas o personas que requieren o que quieren las bolsas, entonces vienen y acá se las vendemos porque esa es nuestra sede donde vamos a ofrecer nuestros servicios. Lo mismo para el papel, sin embargo, cuando nosotros hacemos salidas con los niños, ofrecemos también nuestros servicios y generalmente pues nos compran y así hacemos como una promoción. ¿Qué instituciones apoyan la labor que ustedes realizan? Nosotros pertenecemos a la Secretaría de Desarrollo Social. Nuestra jefe se llama la doctora Paola Fernanda Cantor. Nosotros pertenecemos a la dependencia de ella y regimos bajo la administración como tal. El día de mañana, miércoles 10 de octubre, se celebra el Día Blanco en Cundinamarca. ¿Cómo se va a vincular el municipio de Pacho y más específicamente el Centro de Vida Sensorial Fundación Elkin Armando con esta actividad? Tenemos una actividad que va regida por el nombre de la Gobernación de Cundinamarca, que anteriormente se llamaba Día Blanco. Ahorita se está llamando Programa para las Personas Diversamente Hábiles. ¿Sí? Entonces, la idea es como darle a conocer a la población que se pongan como en el papel de cada uno de los discapacitados y que hagamos conciencia de que en realidad el simple hecho de ser discapacitado requiere de un cuidado y requiere de un manejo diferente al que mucha gente se cree. Entonces, programamos la actividad para que cada uno se ponga en el papel de un discapacitado y después nos cuente la experiencia de cómo fue eso. Es el 10 de octubre. La idea es arrancar desde la administración municipal y dirigirnos a un desayuno que está programado aquí en las instalaciones de la fundación. Sí, no, básicamente la actividad es para los de la administración, para la gente, para que se pongan el papel como tal de los discapacitados y que nos cuenten luego la experiencia. Sí, van a pronto a compartir con los niños un rato, pero pues la idea es que cada persona tome el papel de una discapacidad, ya sea cognitiva, comunicativa, y que ingrese a la fundación con la discapacidad y que experimente el simple hecho de en el momento de desayunar, cómo es ese proceso. Por último, doctora Lorena Villafañe, ¿cómo ha sido su experiencia de trabajar con esta población, ahora como la conocemos, diversamente hábil? Sí, así es, y el trabajo que nosotros hacemos básicamente aquí también es de corazón, porque ellos nos enseñan a sentir eso, a manejar las cosas de corazón y saber que no todo son normas y reglas y todo, porque es que ellos tienen sentimientos y ellos hacen las cosas de corazón. Era la doctora Lorena Villafañe, fonoaudióloga y persona encargada de la Fundación Elkin Armando, Centro de Vida Sensorial del municipio de Pacho. La información para Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Enlace satelital. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Soacha, sala de redacción. El gobierno municipal de Soacha levantó la medida de pico y placa para vehículos de servicio público en Soacha, que venía implementando desde el pasado 3 de agosto. La decisión se tomó porque la comunidad exigió un mayor número de buses que faciliten su desplazamiento a Bogotá y también dentro del municipio, dijo Jaime Ramírez, director de transporte de la alcaldía municipal. Según Ramírez, esa restricción también estaba afectando a los usuarios porque habían pocos vehículos, lo que dificultaba que la gente en horas pico pudiese hacer uso del sistema de transporte. El pico y placa era provisional y se había acordado que funcionaría por un mes mientras se evaluaba el impacto. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Durante su primer gobierno, en el año 2001, el gobernador Álvaro Cruz creó el programa Jóvenes Constructores de Paz, con el propósito de incentivar la participación juvenil en actos coyunturales de la problemática existente en esa época. En aquella primera generación, más de 500 jóvenes participaron del programa y hoy algunos de ellos trabajan en la administración actual y de la mano del gobernador buscan hacer una Cundinamarca con calidad de vida. Gracias al impulso de la administración de Cundinamarca y al propósito del gobernador de trabajar con los jóvenes del departamento aquellos temas que los afectan, se puso en marcha la segunda generación del programa, que hoy cuenta con una nueva imagen corporativa. El nuevo concepto gráfico es producto de más de 6 meses de trabajo en los que aspectos como la armonía, la participación, la solidaridad y el trabajo en equipo, entre otros, se tuvieron en cuenta gracias al acompañamiento que hizo el mandatario de los cundinamarqueses a la realización de esta nueva imagen. La segunda generación cuenta con una imagen más fresca, dinámica y llamativa, con la que se busca que la población juvenil del departamento se identifique y se una a la red de jóvenes que trabajan diariamente en un mejor futuro para Cundinamarca. En Choachí, sala de redacción. Como un rotundo éxito resultó la jornada de aseo que desarrolló en este municipio la empresa de servicios públicos Enser Choachí, con el apoyo de la administración del alcalde Carlos Alfonso Cotrino. La gerente de la entidad, ingeniera Dora Lucía Alayón, se mostró agradecida con la ciudadanía chiguana porque demostraron su sentido de pertenencia y entre todos le dimos una mano al embellecimiento de nuestras fachadas, frentes de casas y establecimientos comerciales para iniciar con pie derecho la temporada de fin de año, máxime que las actividades comerciales y turísticas se hayan menguadas tras el cierre de la vía por algo más de 90 días. Por su parte, el alcalde Carlos Cotrino renovó su invitación a los cundinamarqueses a visitar los diversos atractivos con que cuenta su municipio y la región y aprovechó para expresar su gratitud al gobernador Álvaro Cruz y a los funcionarios de Invías por la reapertura de la vía. En Tabio, sala de redacción. En las últimas 3 semanas se han reportado en Tabio cerca de 40 denuncias por envenenamiento canino, mientras que en mayo del presente año fueron revelados otros 30 casos. Según la alcaldía municipal, la muerte de los canes, reportada hace 5 meses, fue una estrategia de un grupo de atracadores para ingresar a hurtar viviendas del municipio sin ser percibidos. Los animales están siendo envenenados con raticidas y químicos de fumigación mezclados con desperdicios de comida como arroz y salchicha, que les produce una parálisis nerviosa e inmediatamente la muerte, declaró Sandra Ruiz, secretaria de Ambiente del municipio. La administración municipal comenzó hace 2 semanas una campaña de sensibilización donde se busca invitar a la comunidad a cuidar a los animales y a denunciar al responsable de los actos señalados. La secretaria de Ambiente agregó: la persona responsable de la muerte de los animales podría recibir desde sanciones económicas hasta penales. En Chía, sala de redacción. Las calles de este municipio sabanero se vieron adornadas de fiesta y colorido, engalanadas por el desfile de carrozas y comparsas, protagonizadas por diferentes grupos de adultos mayores de nuestra localidad y municipios vecinos, quienes con representaciones alegóricas a diferentes festividades celebraron el Día Internacional del Adulto Mayor y dieron a conocer la vitalidad, ingenio y alegría que existe en cada uno de ellos. El recorrido finalizó en el Parque Santander, donde ya en tarima cada uno de estos grupos mostraron a la comunidad en general sus representaciones, exaltando sus virtudes y capacidades artísticas representadas en danzas y actuación. Adicional a esta actividad, los adultos mayores participaron en diferentes jornadas recreativas y culturales, donde compartieron una minga de experiencias, recordando que los tiempos pasados fueron mejores. Los tres días de fiesta estuvieron acompañados por la primera autoridad municipal, Guillermo Varela Romero, y su esposa, Rosalba Bello Ballesteros. La organización estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección de Acción Social. En Zipaquirá, sala de redacción. La alcaldía de Zipaquirá realizará la inscripción de las familias que deseen postularse para la fase 3 del programa presidencial Familias en Acción. Las jornadas de inscripciones se realizarán en Zipaquirá desde el 30 de octubre hasta el 2 de noviembre en las instalaciones del Coliseo Cubierto Parmenio Cárdenas. Para esta tercera fase de Familias en Acción, deben inscribirse todas las familias que hayan estado vinculadas y también las que no han estado en el programa, pero que desean ingresar. La madre titular que hace la postulación debe anexar para la inscripción copia de su documento de identidad, original y copia de los documentos de identidad de los hijos menores de 18 años, constancia de estudios vigente de los hijos en preescolar, primaria y secundaria, en la que esté consignado el nombre, edad y grado del estudiante, así como el código DANE de la institución educativa. También debe anexar el carnet de control de crecimiento y desarrollo expedido por la EPS. Las poblaciones objeto de esta nueva etapa del programa en Zipaquirá son familias en condición de desplazamiento, personas que estén en la base de datos de SISBEN Plataforma 3 y familias incluidas en la Red Unidos. La convocatoria que realiza el Departamento para la Prosperidad Social tiene identificados en el municipio 4.127 familias con potenciales beneficiarias y cuenta con la coordinación de la Secretaría de Vivienda y Acción Social. Los listados de estas familias están publicados en la Alcaldía del Palacio Municipal, el Centro Integral de Servicios, y en la página web oficial www.zipaquirá-cundinamarca.gov.co. Saludo cordial a esta hora a Raúl Villar Lara, quien nos informa desde Oriente, emisora Chingaz Estéreo de Fomeque. En Recorriendo Cundinamarca, hoy saludamos a Jenny Patricia, a Víctor Manuel y colegas de la red de emisoras en el departamento de Cundinamarca. El señor alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela, es nuestro invitado. Alcalde, bienvenido a Chingaz Estéreo. Sí, muy buenos días a todos los oyentes de Chingaz Estéreo. Cuéntenos, señor alcalde, las buenas noticias sobre la apertura de la vía Choachí-Bogotá y el inicio de la reconstrucción del Puente de los Curos. Sí, señor, ya precisamente el gobernador ha visto las obras y se ha habilitado el paso restringido por la vía Choachí-Bogotá. Van a trabajar con unos horarios definidos, van a trabajar de 9 a 1, va a haber restricción, no va a poder pasar carros de 9 a 1 entre semana y de 2 a 5. A partir de eso ya hay paso normal. Los fines de semana van a trabajar de 9 a 1 y a partir de ahí el día sábado después de la 1 de la tarde hasta el día lunes hay paso habilitado permanentemente. Y pues bueno, las obras se vieron, digamos que ya vamos regresando a la normalidad en toda esta región del oriente de Cundinamarca que se ha visto tan afectada por la vía. Y también buenas noticias porque ya empezamos esta semana a la construcción del Puente de los Curos. Es un puente que va a ser un poco más largo que el que había. Ese puente va a ser de 32 metros y va a ser de 5.8 metros de ancho también. Va a ser más ancho. Entonces, la idea es que estas obras duren alrededor de 4 meses y a mediados de enero, diría yo, que están culminadas las obras del Puente de los Curos. Recorriendo Cundinamarca. Agradecimientos al señor alcalde, ingeniero Amaury Escobar, por estar en Recorriendo Cundinamarca. La información de Fomeque, presentada por Raúl Villar Lara. Éxitos, muchos éxitos en este día para todos nuestros colegas y oyentes de la red cundinamarquesa de radios. Escucha Recorriendo Cundinamarca. Reco Noticias. En Barranquilla, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Cundinamarca hoy es el departamento que mayores alianzas público-privadas evalúa en el país. Llevamos 8 años en total y esperamos que en el primer semestre del próximo año empecemos a adjudicar y ejecutar, manifestó el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, quien se encuentra en esta ciudad participando en el foro Alianzas Público-Privadas, herramientas para el desarrollo regional, organizado por la revista Semana. De acuerdo con los lineamientos del mandatario cundinamarqués, las alianzas público-privadas son iniciativas que permitirán salir del círculo vicioso de quejarse por falta de plata, pues mediante la herramienta, el acceso a los recursos financieros es ilimitado. Uno de los aspectos en los que mayor énfasis hizo el mandatario seccional es el del otorgamiento de las licencias ambientales. Cruz considera que es imperativo la existencia de normas que den agilidad al otorgamiento de licencias ambientales para que los proyectos no se atrasen como está ocurriendo con la Ruta del Sol. Esos son riesgos que no se pueden correr, puntualizó. La propuesta del gobernador es que el tema se reglamente estableciendo tiempos máximos de definición, bien sea para que se apruebe o se niegue. En Sesquilé, sala de redacción. La Administración Municipal de Sesquilé, en cabeza del alcalde Ricardo Cortés Rosso, la Ludoteca y el Instituto Municipal de Deportes y Recreación han programado una serie de actividades participativas para toda la comunidad a fin de integrar a los diferentes sectores en esta semana de receso. Para el día martes 9 de octubre se llevará a cabo una caminata hasta el Cañón de las Águilas. El miércoles 10 de octubre se hará un taller de origami y el jueves 11 haremos un ciclopaseo a San Vicente, Suesca, por la vía Nemocón. Cupos limitados, inscripciones en las ludotecas del municipio de Sesquilé. Estas fueron las noticias por hoy en Recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias por su sintonía. Mañana los esperamos en este mismo horario y en este dial para escuchar las noticias de nuestro departamento. Feliz día para todos. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Gerencia Lucy Ríos. Producción Elkin Barra. Con ustedes, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Aquí termina. Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.